noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Si fuera más negro sería Michael Jackson, o más blanco, no sé, porque el señor terminó sus últimos días más desteñido. Más que, blanco que usted, seguro. Exactamente, cada vez más parecido a Diana Ross. ¿Qué va a ser? Muy buenas noches, bienvenidos a Condiciones Extraños, programa número 3 del año 2014. Del otro lado del vidrio, ya montado, o sea, por decirlo de alguna forma casi técnica, en los controles, y preparándose para sufrir una tarde de más, el señor Matu Operator. ¿Cómo dice que le va? Buenas, ¿cómo andan? Todo lindo. Tenemos al Pitufo Filósofo también de aquel lado, sí, que acaba de hacer una columnilla. Hace una morisqueta saludera. De este lado del vidrio y confinados bajo la luz roja y no la del Cabarulo, está a mi izquierda el señor Tío Lucas, Lucas Cercozzali. Cabarulo, sí. ¿Cabarulo dijo? Sí. Bueno, y más allá de la... ¿Usted tilda este programa de cabaret? No, es cabaretero, cabaretero. Sí. Obvio. Bueno, y más allá de la luz roja, allende la luz roja, está la señorita Marcela Covino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Qué seriedad, ¿qué tal? Buen día. Sí, claro, buen día. Eso de hacer el doble turno te mata. Sí. Sí. Sí, o sea, a la mañana son reserios y ahora arrojan la chancleta, por decirlo de alguna forma. Sí. Sí, o sea, pero están como sosegados, no sé por qué. Pero bueno. Es porque estamos recién despiertos. Claro, es el programa de la mañana. Nos caímos de la cama y estamos haciendo lo que podemos. Bueno, aquello que por ahí estamos hablando de algo que no entienden. El señor Cozzali y la señorita Marcela Covino hacen a la mañana, más temprano imposible, por Radio Lumpen, ¿sí? De 10 a 12, conducen el noticiero de la radio. Así nomás se los digo. Cuando se operan, porque el señor Cozzali se tiene que multiplicar cual pulpo. Claro, y la licenciada es la encargada. Es la licenciada, ¿no? Claro. Esa es la que, sí, digamos, sí. Tiene las manos impolutas. Claro, no toca una consola, pero loca. Es así. Bueno, mañana tienen la bomba de tiempo suelta dentro del estudio, el señor Leito Larralde, que es parte también del staff. Gente peligrosa si las hay. Si yo jamás le confiaría ni mi apellido. Bueno, mientras tanto, esperamos la presencia de la gente de Mes de Mayo, que hace poco descubrí que uno de sus músicos es vecino nuestro, se vive a 3 cuadras, y me veía pasar todos los días y me miraba con respeto hasta que me lo perdió. Sí. Así fue nomás, y se animó y me dijo, che, vos tenés un programa de radio. ¿Qué onda? Esta parte fue vía Facebook. Ah, así que es una banda que, según declaran en una entrevista que le hicieron hace poco en una radio, en una revista de Garage, declaran haberse formado a través de las redes sociales. Mira. Así que bueno. En el mes de mayo. Exactamente, mes de mayo, justamente en el mes de su formación. Así que bueno, los vamos a tener charlando y tocando unas canciones así en formato acústico dentro de un rato, a partir de las 20:30, más o menos. Pero le vamos a decir que tenemos un teléfono en esta radio, mientras Matu se desnuca bostezando con el demonio. 451-6917 el teléfono. Tenemos también una página web donde pueden escuchar el programa si el fucking transmisor de Radio Nauta no llega. Por ejemplo, si usted vive en La Calchaquí al fondo, por ejemplo. Los Pagos de Bernal. O Don Bosco, algunas zonas así. El Conurbano Sur, por ejemplo. Villa Montoro. Bueno, eso ya es más cerca, pero capaz que no llega tampoco. www.radionautafm.wordpress.com. Ahí pueden no solo escuchar la transmisión online, sino que aparte sumergirse en el mundo de Radio Nauta, porque están todos los programas grabados, subidos, así que pueden escuchar todas las condiciones extrañas que hemos hecho en esta emisora, desde el primero del año pasado hasta el último, que es el 36, si no me equivoco, y también todo el resto de la programación de la radio. Archivos, pueden robar información, ustedes que andan en el mundo de la información pueden sacar información ahí fidedigna, les digo. Bueno, tenemos un elemento turbio de comunicación, que es el grupo de Facebook, Condición Extraños, Radionauta 106.3. Pero bueno, como todo tiene un principio, vamos a escuchar un poco de música. Acá están las dos bandas que van a abrir musicalmente Condición Extraños en el día de la fecha. Estos tocaron hace poco acá, Cage the Elephant. Exacto, en el Lollapalooza. Bien. Tuvieron una fecha buena solos recepción también. En Niceto. En Niceto. Porque se cayó la otra. La de Vorterix estuvo muy buena, me comentaron. Bueno, grupo estadounidense indie rock, se los denomina, uh-huh. Y rock alternativo, formados a mediados del 2006 en Bowling Green, Kentucky. Tienen 3 discos hasta la fecha, un homónimo. El famoso homónimo que claro. Salió el 23 de junio de 2008. Thank You, Happy Birthday, el 11 de enero del 2011. Y Melofobia, lanzamiento 8 de octubre del 2013. Sí, el disco más nuevito, ¿no? Del año pasado. Sí, del año pasado. Por su parte, el que va a cerrar el combo de inaugural es Group Love, que es un quinteto estadounidense formado en el 2009 en Los Ángeles, California. ¿Sí? Álbum es Never Trust a Happy Song. Qué lindo título para disco. Nunca le creas a una canción feliz. ¿Sí? Y Spreading Rumors, este es de puterío, digamos, esparciendo rumores. ¿Sí? Y ya empieza a ser famoso. Claro, ¿viste? Bueno, y justamente este fue el primer disco que editaron para Atlantic Records. Así que la apertura musical de Condición Extraños, Cage the Elephant haciendo Teeny Little Robots y después Group Love haciendo Ways to Go. Crying out for wisdom, hungry minds. I turned all my dreams off. llanero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Negro, está, me acomodo en la sillita de nuevo. Ahora es, esta es la versión mejor, corregida y aumentada de la cortina de Buckethead, el cabeza canasto que toca la guitarra en los Guns N' Roses. O tocaba. No sé si te voy a tocar. Sí, me parece que ya lo Axel. Sí, se lo apretó. Y sí, porque el único gordo que admite ahí es el mismo. Claro. Bueno, vamos a meternos con un poco del mundo de la música y de, específicamente del metal, ¿no? Porque hace rato que no andamos metaleando y ha llegado el momento. Les aviso de paso que Megadeth está a punto de hacer un sold out en Vorterix para el 2 de mayo y nos vamos a quedar afuera. ¿Sí? ¿Qué? Eso dicen ahí todas las páginas calianchis. Bueno, calianchis. Bueno, vamos a hacer una pequeña recordatoria efeméride del día de ayer en realidad. Se editaron dos discos bastante importantes, no tanto el uno, pero sí el otro. En términos de heavy metal, ¿no? Pues es dos de las bandas más incidentales del estilo, las que terminaron de redondear el formato de cara a los 80s. Bien, vamos a empezar con Iron Maiden. Ajá. Que un 14 de abril de 1980 se lanza el álbum homónimo de la banda, Iron Maiden. Es el primer álbum de estudio de la banda inglesa de heavy metal, publicado en Reino Unido 14 de abril de 1980 a través de EMI. Y pocos EMI. Meses, claro, y pocos meses después en Estados Unidos por las discográficas Harvest y Capitol. La versión estadounidense incluye el tema Sanctuary, que en el Reino Unido fue lanzado como un sencillo. En 1998, al igual que los álbumes anteriores de X Factor, Iron Maiden fue remasterizado con Sanctuary incluido en todas las ediciones. Aunque la propia banda ha criticado desde su lanzamiento la calidad de la producción, el álbum fue bien recibido por crítica y público. Algo que muchos se van a dar cuenta, porque la misma banda dice que qué feo que suena esto. Suena feo. En Reino Unido alcanzó la cuarta posición del UK Album Charts y consiguió una certificación de disco de platino. Iron Maiden es el único trabajo de estudio con el guitarrista Dennis Stratton y el productor Will Malone. Para promocionar el disco... Nombre de mafioso. Sí, Malone. Malone. Para promocionar el disco, el grupo realizó varias actuaciones por Europa en las que compartió escenario con Judas Priest y Kiss. Bien. Hablando de Judas Priest. Sí. Espere que me perdí. Mire qué rápido me pierdo yo. Ahí está. Ahí estoy. También un 14 de Judas. Abril de 1980. O sea, el mismo día. Imagínate. Sí. Se lanzó el álbum British Steel. Es el sexto álbum de Judas Priest. Es el álbum más exitoso de la banda, el cual llegó a alcanzar el top 4 de las listas en el Reino Unido. El álbum fue remasterizado en 2001 con bonus tracks. ¿Sabe usted cuáles son los bonus tracks añadidos? Sí, en realidad son un par de temas en vivo de las giras americanas posteriores. Bueno, se grabó en, no lo sé pronunciar, en Inglaterra. Tittenhurst Park, en una mansión que poseía en ese momento. Sí, Ringo Starr, que era de Lennon y Yoko. Previamente, bien. Ah, bien, usted está más informado que yo. Está considerado como uno de los álbumes más importantes de la historia de género. Bueno, el lanzamiento del 30º aniversario del álbum viene con un DVD y un CD en directo grabado el 17 de agosto de 2009 en el Seminola Hard Rock Theater de Hollywood, Florida, como parte de la gira British Steel 30 Anniversary. ¿Sí? 30 aniversario de British Steel. Todas las pistas en vivo del disco British Steel fueron disponibles para, como descarga para la serie de videojuegos Rock Band el 11 de mayo de 2010. ¿Sí? O sea que le han sacado bastante el jugo a este disco. Sí, sí, sí. Los Judas Priest. Aparte comparten el cuarto puesto los dos discos y el mismo fecha. Exactamente. Muchos cuatro hay. Claro. Alguien supersticioso diría... No estaría timbiando. ¿No? Claro. Lo más loco que no, posiblemente... un quiñelero, básicamente. Claro. No supersticioso. Iron Maiden y Judas Priest por ahí son dos de las bandas que... terminaron de dar forma a eso que se llamó la New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola de metal británico, junto con Motorhead, Saxon y un par de bandas más. Así que bueno, vamos a homenajear, si se quiere, a estos dos discos. O sea, te digo, Iron Maiden no es quizás el mejor disco, el más representativo, pero es el que dio el punto de partida a una banda completamente legendaria. Y después sí, vamos a escuchar un clásico de clásicos, eso es así, en la historia del metal, sí, porque nadie puede negar la influencia de British Steel en lo que es la historia de este género. Así que bueno, primero, un tema con el que suelen cerrar muchas veces los recitales de los Iron Maiden, eso es Running Free, sí, que se hace eterno, aparte. Con la voz de Dennis Stratton, la guitarra de Dennis Stratton y la voz de Paul Di'Anno todavía, antes que del ingreso de Bruce Dickinson, y después bueno, la formación clásica de Judas Priest haciendo Breaking the Law. Digo, se hace eterno porque juegan mucho con el público y... ¿no? Vamos a los temas... Yeah. refranero local de condición extraños reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Muy bien, mientras afinan las guitarras, se encuentra entre nosotros los chicos de Mes de Mayo. Así que bueno, se me presentan de izquierda a derecha, hablen lo más cerca posible del micrófono, acérquense. Bueno, estamos acá, somos Sacha, Tincho y Pedro. Y bueno, Sacha y yo somos los guitarristas y lo invitamos a Tincho, que nos va a acompañar también cantando unos coritos. Ajá, bien. Pero ustedes son más, son cinco. Somos cinco. Sí. Bueno, y los otros dos que están cumpliendo con otras obligaciones laborales. Fran es el baterista, sí. Y no podía venir, y Mariano tampoco, que es el bajista, uh-huh. Y el tecladista es Jeremías. Ajá. Muy bien, así tenemos todos los nombres de todos los responsables de todo esto. Bueno, cuénteme un poco, bueno, ¿cómo se formó la banda? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias? En realidad, esto es como una especie de proyecto mezclado que surgió medio rápido, uh-huh. Entre una idea que tenía Sacha con otro chico y yo tenía con Agustín, otro amigo nuestro, que bueno, que nos juntamos y empezamos a armar la banda después de todo lo que fue la inundación y que bueno, uh-huh. Que sí. Tanto vos como a mí nos agarró tremendo, ¿no? Pero bueno, después de eso fue como que con el tiempo consolidamos rápidamente la banda y grabamos estos temas que están en el EP, que se puede, uh-huh. Escuchar en internet. Y bueno, fuimos creciendo como banda y ahora este año queremos movernos a full. Y Mes de Mayo es como, bueno, el mayo, la consolidación de la banda. Tomó forma. Sí, después de la tormenta es como que después vino esa unión musical muy copada. Bien. Uno musical, ¿cómo podrían definir de alguna forma la música que hacen? ¿Tiene alguna definición puntual o es una mezcla de un montón de cosas? En la banda, bueno, somos todos estudiantes y de hecho una de nuestras canciones refleja un poco eso. Y en ese sentido como que estamos todos creciendo permanentemente y nos desarrollamos como músicos y vamos cambiando nuestras influencias, pero el hecho de ser de La Plata... nos marca mucho musicalmente. Eso es algo positivo porque esta ciudad tiene una herencia muy grande. Pero lo cierto es que la música evoluciona a nivel internacional de manera precipitada. Y las bandas nuevas están haciendo música muy buena aprovechando la nueva tecnología y toda esa influencia internacional también pesa mucho sobre la música que hacemos. Que vendría a formar parte de la escena platense. Mm. Pero tratamos de darle nuestro estilo, adoptando esas influencias. Bueno, ¿pero qué música escuchan ustedes en su casa, por ejemplo? Puntualmente, o sea, ustedes... Y escuchamos mucho de todo y yo personalmente me voy llevando mi camino a partir de las influencias que se arman en las distintas movidas o en los distintos movimientos internacionales. Ahora estamos escuchando mucho shoegaze, que es del palo de My Blue Valentine, sí. Dream Pop, pero no deja de influir tampoco el rock actual, que por ahí por el lado de Falls y el indie con una vuelta de tuerca, como puede ser el math rock. Y las bandas nuevas, que bueno, como te decía, que aprovechan los nuevos recursos. Nosotros lo vemos como ejemplos a seguir de la producción musical, más bien. No somos tanto de juntarnos a zapar y ver qué sale, sino que diseñamos bastante los temas. Yo parto de una idea y que por ahí viene influida de determinada corriente y por ahí hablamos entre todos sobre cómo eso se puede ir llevando hasta insertarlo en un tema. Está buena esa manera de trabajar. ¿La mecánica compositiva cuál es? O sea, ¿alguno trae una idea o dicen, bueno, a ver, tenemos esta estructura y van poniendo las cosas arriba uno, aportando cada uno de ustedes? O sea, ¿hay alguien que componga todos los temas, por ejemplo? La mayoría de los temas los compongo yo, uh-huh. pero Sacha también aporta sus temas también. Uh-huh. Y estamos elaborando de una manera que podamos volcar una idea y grabarla enseguida. En mi casa podemos grabar, entonces grabamos enseguida y eso corre entre nosotros, lo vamos escuchando en la semana y a la hora de ensayar cada uno tiene su comentario y de ahí es un punto de partida. Desde un diseño de los temas que se hace a través de internet, MIDI, qué sé yo, aprovechamos todo lo que se pueda aprovechar. Toda la tecnología que esté al alcance de la mano. Y gracias a internet me pude educar yo rápidamente en el armado de los temas digitales para poder volcar una idea rápido y que los chicos puedan escucharlo como una especie de visión que tengo yo de un tema y compartirlo. Y lentamente estamos todos, bueno, los chicos están aprendiendo a utilizar el software que uso yo para poder grabar y armar los temas. Así cada uno también puede hacer el mismo proceso de tener una idea, ajá, volcarla, digitalizarla y que todos la podamos escuchar. Bueno, hablando de escuchar, veo que tienen unas guitarras por acá, así que bueno, vamos a escuchar algo de lo que hace el mes de mayo. Bueno, vamos a tocar un tema que se llama Departamento, que no lo tenemos grabado, pero esperemos que les guste. Así que, vamos. Un, dos, tres, va. Esto que sin duda es un domingo para andar en compañía. Se vuelve para los dos un fenómeno de cortesía, querida. Volvamos a hacerlo, déjame manipular las palabras para hacerte perfecta. Mencionas el temporal, dejas un tornado de indirectas discretas. Enigma tus gestos, nunca está de más que intentemos resolverlo. No tendremos que viajar mil siglos para entender que ya no hay más destino. La muerte en tu departamento. Thank you. revelarte los sonidos. Y visualizar en vos la transformación de tus latidos. Persigo el mismo ritmo. Nunca está de más que intentemos resolverlo. No tendremos que viajar mil siglos para entender que ya no hay más destino. La muerte en tu departamento. La muerte en tu departamento. Gracias. Muy bien, se fue departamento, si no me equivoco. Bueno, seguimos con los chicos del mes de mayo. Por lo que suena, al menos en el Bandcamp, ustedes tienen un sonido más de banda, tienen cierto, bastante influencia electrónica, digamos. Ahora, ¿cómo se hace para transformar un tema que tiene ese tipo de bases así para tocarlo acústico, por ejemplo? O porque ustedes trabajan con medios digitales, ahora, pasarlo a instrumentos puramente acústicos, ¿cómo se trabaja eso? Ahora, por ejemplo, nos juntamos uh-huh. un rato antes de venir para trabajar un poco los temas uh-huh. y más o menos tener un armado que tenga que ver con lo que vamos a hacer ahora. Claro. Los temas difieren mucho, digamos, porque, de los... Claro, es como... Es difícil tocar un tema que tiene una base que es rápido y que tiene un montón de arreglos de batería, un montón de arreglos de bajo y tocarlo después acústico. Es como que todos los instrumentos aportan algo. Claro. O sea, y más en el hecho de que, por ejemplo, solamente con dos guitarras acústicas reduce mucho el margen de sonoro. Nosotros tuvimos una experiencia en Gualeguaychú tocando, uh-huh. tocamos una fecha con la banda entera, uh-huh. después los chicos se fueron y Sacha y yo nos hicimos una fecha medio acústica en un barcito de Gualeguaychú, y ahí lo que hicimos fue una especie de semieléctrico donde él transportó todos sus arreglos de guitarra eléctrica a una adaptación para guitarra acústica. Él me acompañaba con la eléctrica, yo tocaba con la acústica. Uh-huh. Y esa fue como nuestra primera experiencia trasladando los modos de tocarla. Y bueno, y hace un rato estuvimos tocando y repasando los temas para ver cómo podían sonar en vivo, en formato acústico. Así que esta. Y es como que se redescubren los temas cuando los pasan, digamos. O sea, mirá, dicen, epa, mirá cómo suena el tema, que tiene una versión, ya tiene grabada y todo eso. Y de golpe y porrazo es como redefinir o redescubrir el tema que ustedes mismos hicieron. O sea, les pasa eso en el oído, digamos, que dicen, mirá, esto suena así, suena distinto. O sea, ¿hay un matiz más rico, por ejemplo, que cuando tocan con acústica? O también, o sea, tiene sus dos versiones, pero o sea, los dos tienen su riqueza propia. O sea, ¿cómo lo ven ustedes eso? Que las dos, ambas están buenas. Ajá. A mí me sorprendió mucho tocarlo por ahí, juntarme en la casa de Sacha, yo tocando la acústica y él tocando la eléctrica, para tocarle a dos amigas nuestras que nos habían ido a escuchar. Y fue linda la experiencia así de encontrarte con el tema cercano y crudo, qué sé yo, está bueno. Pero también está muy bueno producir los temas y tratar de llevarlo al formato banda y que suene. Seguramente. Bueno, se han presentado en vivo, han tocado, conocen un poco el circuito. El circuito lo conocemos de ir a ver a las bandas que nos gustan. Tenemos mucho respeto por las bandas de acá y conocemos la escena y nos formamos rápido el año pasado ya con miras a tocar así en el uh-huh. circuito de acá, yo, Pura Vía, no sé, ojalá algún día tocar en la Trastienda con alguna banda grosa, pero conocemos la movida acá. Tocamos en diciembre en un centro cultural bizarro, que era medio, pero estuvo buena la fecha. Tocó Mr. Mon también, así que fue medio divertido y muy bizarro, pero ahora estamos planeando también tocar en mayo, tenemos algunas fechas. ¿Cuáles son las perspectivas de la banda para lo que van a hacer en el año? ¿Tocar en vivo? ¿Meterse a grabar? Es como que el recorrido de una banda es medio ambiguo, porque uno se encuentra con que el obstáculo es lo que tiene que hacer, ejemplificado de esta manera, ¿no? Una banda quiere hacerse conocida necesita grabar y tener temas que circulen en internet para que la gente te vaya a ver. Sí. Pero tocar en vivo te da una experiencia de consolidación de los temas. Entonces es como que tenemos que... Bueno, esto fue una discusión en la banda sobre qué hacer, ¿no? Y decidimos tocar en vivo primero algunas veces para consolidar un poco los temas y consolidarnos como banda para después grabar ya una segunda etapa de crecimiento. Lo que hicimos en primera instancia fue grabar los temas, ni bien tuvimos algunos temas que nos cerraron. Grabamos en Estudio Tolosa los temas que están en el EP y que se pueden escuchar. Nos grabó Alberto de Horta, que es, forma parte de Norma, y nos hizo la gamba grabándonos. Y estuvo buena esa experiencia, pero ahora decidimos, como una segunda instancia, tocar en vivo para consolidar este nuevo sonido, esta maduración como banda, para así después grabar. Así que calculamos que la segunda mitad del año estaremos grabando algunas canciones más. Ustedes ya tienen suficiente material compuesto, digamos, en una presentación en vivo. ¿Cuántos temas tienen? Por ejemplo, ¿10, 11, 20, 150? Y tenemos cerca de 20 temas. Sí, tenemos más de 15 temas tenemos. O sea que tienen material como para grabar un disco completo ya, digamos. Sí, sí. ¿Y en qué estado de la grabación están, cerraditos ya? ¿O todavía algunos los van retocando? O sea, ¿esperan cierta respuesta del vivo, por ejemplo? Así, bueno, mirá, este tema pega más en vivo de esta forma. ¿Improvisan cuando tocan? O sea, ¿cambian los arreglos o respetan mucho la estructura del tema tal como lo tienen pensado y diseñado, como decía él? Y sobre el diseño yo creo que se da una suerte de libertad. Porque si bien parte por ahí de una idea que tengo yo, el bajista redefine los bajos, el batero redefine las baterías que armo yo, electrónicas. Y Sacha tiene total libertad de manejarse con los arreglos, y así es como nos fuimos manejando. Y ahora cuando lo llevan al vivo, por ejemplo, en vivo, ¿suena distinto el tema? Más allá de cosas puntuales. Los arreglos los pautamos y son así. Se toca así. Están armados así, no se escapa mucho de la estructura general del tema. Es como que está escrito. Ajá, tatuado. Es así. Tienen que sonar. O sea, ustedes que, por ejemplo, les gusta el sonido limpio del disco y lo quieren llevar al vivo, o por ahí buscan un sonido más sucio en vivo, este tipo de cosas. Y el tema es que por el giro que fue dando la banda en esta maduración a partir de la experiencia de grabación, nos fue llevando a hacer un sonido, a buscar un sonido que estamos probando. Es como una experimentación constante. El ensayo es un encuentro donde es como una especie de laboratorio donde, bueno, vemos esta idea, tenemos algo, bueno, lo hacemos. Y sobre el sonido es difícil, porque mi visión personal sobre el sonido en vivo es que es algo muy complejo, muy difícil. Vemos bandas que tienen discos geniales grabados y que en vivo falla algo y el disco es superior a lo que suenan en vivo. Y es un bajón. Me pasó el fin de semana pasado que fui a ver una banda que me gusta mucho que se llama Mi Pequeña Muerte. Los discos están muy producidos y en vivo no, lamentablemente no pueden llevarlo a la misma calidez. Pero sin embargo hay bandas que hacen un laburo de estudio económico y rendidor, en el sentido de que el vivo es mucho más manejable, mucho más fluido y te dan una experiencia muy zarpada. Qué sé yo, fundamentalmente pasa eso con las bandas indie de sonido crudo. Nosotros recién vinimos de haber visto un par de temas ahí en la plaza, El Mató. El Mató es una banda que en vivo tiene una energía muy grande y es un mérito de ellos haberlo conseguido. Y hay bandas que apuntan a eso, a que el vivo sea una experiencia que te conmueve. Hay otras bandas que se vuelcan más al estudio. Nosotros estamos viendo y estamos creciendo como músicos. O sea que todavía no saben para dónde van a ir en ese sentido. O sea, puede ser un momento que vayan para un lado y en otro momento vayan para otro. Eso va a depender del oído de ustedes y las ganas. Claro. Bueno, hablando de ganas, vamos a escuchar otro tema. Bueno, este tema se llama Culpa. Y bueno, también es uno de los inéditos. ¿Estamos afinados? Vamos. Dos. Tres, parece fácil no ver las cosas como son, y es la manera de acomodarte al mundo. Parece fácil hacer de cuenta que se fue aquel impulso que te ha lanzado a este lugar. Ya no da sentir culpa, ya no da sentir culpa, ya no da sentir culpa, ya no da sentir culpa. Ceniza, todo es nostalgia cuando se trata de arrimarnos. No dejemos de mensajearnos. Ya no da sentir culpa. Muy bien, así ha pasado mes de mayo por Condición Extraños. Queremos agradecerles, obviamente, de haber venido hasta acá, compartir este rato con nosotros. Y bueno, como a modo de despedida, queremos escuchar algún tema del disco. ¿Cuál elegirían para pasar? Y Caracol está bueno, es un tema que levanta. ¿Era el que estaba sonando abajo? Sí, puede ser. Si no, Cursar, qué sé yo. Es un tema lindo. Claro, también. Fabricando hits se llama esto. Ojalá. Bueno, una vez más agradecerles por haber venido y bueno, tengan novedades, se dan una vuelta y listo. Bueno, listo. Muchísimas gracias por invitarnos. Al contrario, placer. Mala suerte. Refranero popular de condición extraño se recomienda. No tomarás el toro por las astas, pues terminarás ensartado como churrasco de croto. No pienses que se terminó. Es solo un respiro. Ya vuelve Condición Extraños al aire de Radionauta. Radionauta 106.3, estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata. Radionauta, FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! 17 escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón. Al más allá, a la vida de Víctor Soiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radio Nauta, FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Yo soy de Uruguay y voy a la UAC en Nonogasta. Yo soy de Santa María y voy a la UAC en Nonogasta. Yo soy de San Luis y voy a la UAC en Nonogasta. Voy a crear un canto para poder existir. Del 1 al 3 de mayo, todos participamos de la 22ª UAC en Nonogasta, La Rioja. Organiza Asamblea El Retamo. asambleaelretamo@gmail.com. Yo no nací. Por la vida, contra el saqueo y la contaminación. Unión de Asambleas Ciudadanas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Ñam, ñam. Le entraba una galletita. Eso de comerse la galletita es terriblemente peligroso. Sí, lo agarraron con la boca llena, se come la galletita. Son todas depresiones que no lo favorecen. No está tragando. No, exacto. Es poco gentil eso de escupir. Bueno, sí. Le digo, mientras tanto... No te ama. No te amo, mínimamente. Los chicos de mes de mayo dejaron un par de fechas acá para que las anunciemos. Justamente el 10 de mayo van a estar tocando con Bautista Viajando. Estos chicos de City Bell, del sello Dice Discos, y que te van... Andan tocando bastante. Son toquetones, sí, los toquetones. Bautistas. Aparte tienen cierta banca los Bautistas. O sea, banda de minitas, convengamos. Tienen banca, por eso dice... Y bueno, las bandas de minitas... Sí. Es banda de minita Bautista, pero aparte tiene banca a otro nivel. Más allá de las bandas del sello Dice Discos, por ejemplo. ¿Quiénes lo siguen? Serpientes Cósmicas. La gente de Camión. Esos son los siguen a los Bautistas porque son compañeros de sello. Todos bueno, ellos. Pero eso pasa. Toda la familia es la familia citibelense sí. Esa. En todos los sellos se arman esas bancas. Bueno, así que Bautista Viajando y mes de mayo van a estar con la sala Carihuela, diagonal 74 y 49, el 10 de mayo, y el 23 de mayo, ya mucho más adelante, van a estar tocando acá abajo. Los chicos estos de mes de mayo van a estar tocando junto a. ¿Quién? No se entiende su propia letra. Exactamente. ¿Qué una banda de Gualeguaychú. Tinta China. Ahí está. De Gualeguaychú que van a tocar acá abajo el 23 de mayo. Así que ya saben, aquellos que hayan quedado en llamas, con el sonido acústico de los mes de mayo, van a escuchar la versión con banda eléctrica acá abajo. ¿Qué te parece, unas vacaciones? Vacaciones de la vida. Estoy gaga. No veo bien. Bueno, pero vamos a meternos en alguien que estaba mucho más gaga, porque sobre todo porque tiene como 1.500 millones de años, pero que sin duda fue mucho más genial y... Gaga y todo, fue mucho más genial. Absolutamente, sí. Que quien les habla. Y estamos hablando nada más nada menos que de Don Leonardo da Vinci. Bien, un 15 de abril de 1452 nace Leonardo da Vinci en Anciano, Toscana, República de Florencia. Anciano. Anciano. ¿Cómo se dice? Pronuncie bien. Que no le parlo. Pronúnceme bien, por favor. Se pone el bigote italiano. Sí. Bueno, para algo. Fue un pintor florentino, notable polímata del Renacimiento italiano. A la vez anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Basta, nació en Vinci el 15 de abril ¿Vinci? De mil... Oh. Nació Leonardo da Vinci. 1452 y falleció en... En Amboise el 2 de mayo de 1519, a los 67 años. Acompañado de su fiel Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia. ¿Los dos en uno? ¿Cómo es? No. Pasó los últimos años de su vida en Francia por invitación del rey Francisco I. Bien, frecuentemente descrito como un arquetipo. Frecuentemente. Un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva, Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido, sí. Hasta que apareció yo. Obviamente, como ingeniero e inventor, cállese la boca, coma tranquilo. Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino, el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina de medir el límite elástico de un cable, puesto que la mayoría no eran realizables durante esa época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Su asociación histórica con la más famosa con la pintura, siendo dos de sus obras más célebres, La Gioconda y La Última Cena, copiadas y parodiadas en varias ocasiones. Al igual que su dibujo de El Hombre de Vitruvio, que llegaría a ser retomado por numerosos trabajos derivados, hasta incluso por los Simpson. No obstante, únicamente se conocen unas 20 de sus obras, debido principalmente a sus constantes, y acá caemos ya bajo, vamos a golpear abajo, y frecuentemente desastrosas, experimentos con nuevas técnicas y su inconstancia crónica. El tipo inventaba un color, una fórmula para pintar, y los tres días se olvidaba. Pues. No, porque experimentaba mucho y no lo registraba por ahí. Este reducido número de creaciones, junto con sus porque cuadernos... Porque para eso tenía que tener un ayudante, como era recanuto, él lo hacía todo solo. Y tenía el ayudante, Francesco Melzi. Y bueno, pero no todo. No todo, no todo. Era canuto con sus cosas. El sordo, el zorro. Sí, el zorro. Tenía Bernardo, el ayudante, claro. Sordo-mudo. Bernardo. Pero, o sea, no, era mudo, no era sordo. O sea, sordo y mudo. Y para mí se hacía re el boludo. Claro. Sí, lo más probable. Aparte, lo más probable viendo el zorro se lo comía también a Bernardo. Sí. Seguro. Por favor. Claro, le entraba así como. Por favor. Como croto al churrasco. Este reducido bueno, número de creaciones. Espere. Leonardo sí vio que se dice que tenía muchos ayudantes jóvenes ahí, discípulos. Todos sabemos que Leonardo fue como a Pelé, debutó con un pibe. Sí, es así. Este reducido número de creaciones, junto con los cuadernos que contienen dibujos, diagramas científicos, por ejemplo, el helicóptero, que son 2 millones de dibujos, el transbordador espacial, dicen algunos por ahí también, y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura. Primero, imagínense las reflexiones de Don Leonardo, ¿no? Constituyen un legado para las sucesivas generaciones de artistas, llegando a ser igualado únicamente por Miguel Ángel acá, y el que escribe esto ya es, que es un devoto de Leonardo da Vinci, está a la misma altura que Michelangelo. Bueno. Que... Todo tenía un lado oscuro, todos tenemos un lado oscuro. Todos. El lado B. Y como lado tenemos un lado oscuro acá, ¿y la producción buscó anécdotas en relación a Da Vinci? Claro. Sí, sí, sí. ¿Y de quién pueden provenir la revuelve caca del equipo? Claro. No tiene paz. Bueno, vamos a empezar con la más picante. Ah, la más picante. Da Vinci tenía fobia al sexo. Claro. Sí. Pero parece que sí. Léalo usted. Bueno, mucho se ha hablado sobre la posible homosexualidad de Leonardo da Vinci. Acá la confirmamos, ¿no? Sí. La recontracamasti. Nunca se casó. No se le conocieron romances y se sabe que solía proteger a jóvenes muchachos, sí. Ahí vamos más encaminados. Sí, como me pide. También que era un gran admirador de la belleza física, tanto de damas como de efebos. Bien. Muchachos. Los estudios. Jóvenes muchachos. Efebos. Sí, sí. Bien. Sí. Los estudios más recientes apuntan hacia una impotencia patológica producida por su fobia al sexo. Uh-huh. No sería de extrañar, puesto que escribió: el acto de la copulación y los miembros que lo realizan son de una fealdad tal que si no fuera por la belleza de los rostros, la naturaleza desencadenada haría perder la dignidad de la especie humana. Pa, la mierda. Cuchilo, por favor, Leonardo. Bueno, cosas, ¿no? De, sí. Señor, de un señor tan... creativo, que bueno, se ve claro, que pero ahí no le pegaba por ese lado. No le pegaba, claro. Bueno, lea usted algo, que mientras yo sigo revolviendo caca. Claro. Bueno, dijimos que era sido homosexual, pero bueno, estuvo a punto de caer en manos de la Inquisición, ¿no? Y sí, imagínese, en esa época, comérselo en Florencia, así. Claro, en Florencia, cuando Leonardo era aprendiz de Verrocchio, se presentó una denuncia contra el pintor acusándolo de pederasta. Ahí la de Arampelé, ¿no? Sus protectores consiguieron que eludiera el juicio público. En cualquier caso, Leonardo permaneció soltero y sin hijos. Eso dice así, como al pasar, no tira la bomba. En la parte científica se puede ver el interés de Leonardo por los estudios anatómicos del cuerpo humano. No dijo que eran horribles las partes que componían el acto sexual. Eran y bueno, horrible. Pero por ahí las tuvo que claro, dice, toquetear un rato. Basados en autopsias que hacía cadáveres. ¿Sí? A pesar de que esta práctica estaba prohibida, se cree que pudo diseccionar al menos unos 30 cadáveres que dibujó con detalle y claridad en gran parte de los órganos del cuerpo. ¿Sí? O sea que, aparte, era un desentierra, ¿cómo era? Un profanador de tumbas. Aparte de todas sus genialidades. Tengo más por acá. Tardó 4 años en pintar a la Mona Lisa. ¿Sí? 4 pirulos. Famosa obra que se encuentra en el Museo del Louvre de París. La obra fue utilizada para decorar el cuarto de baño del rey Francisco I de Francia, en cuya corte pasó Leonardo sus últimos 3 años de vida. En el área de la ingeniería diseñó también complicadas máquinas para multitud de usos, como por ejemplo máquinas para volar, objetivo que obviamente no consiguió, porque en ese tiempo la idea de que el hombre volara, piense que la Tierra era plana todavía, eso le digo todo. Bueno, tardó 4 años en pintar a la Gioconda, dice que tardó 7 años. En finalizar la última cena. Las figuras que representa a los 12 apóstoles y a Jesús fueron tomadas de personas reales. Se dice que cuando se supo que pintaría esa obra, muchos jóvenes se presentaron para ser seleccionados. Tras algunos meses de búsqueda, seleccionó a un joven de 19 años de edad como modelo para pintar. Vio que le gustaban los mozalbetes, que claro, era el que iba a ser de Jesús. Durante 6 meses trabajó pintando al personaje principal. Durante los 6 años siguientes continuó su obra buscando y representando a los 11 apóstoles, dejando para el final aquel que representaría a Judas. Le costó semanas encontrar a un hombre con una expresión dura y fría, un rostro que identificaría a una persona que sin duda traicionaría a su mejor amigo. Llegó a sus oídos que un hombre reunía estas características y que estaba encerrado en un calabozo de Roma, sentenciado a muerte por robo y asesinato. Con un permiso, el prisionero fue trasladado a Milán. Durante meses, este hombre se sentó silenciosamente frente al artista. Bueno, mire, lo conseguía porque obviamente estaba ligado a los señores, a los mecenas de ese momento, a los reyes, a los papas, ¿no? Con esa gente trabajaban los pintores en ese momento. Bueno, una cosa que nos dijimos que era vegetariano. Sí. Sí. El tipo no digamos, era capaz y si no de no le gustaba el sexo. Claro, eso. Exacto, o sea, sí, la carne. Es como, claro, está bien, o sea, no tiene la ningún problema directa. En despachurrar 30 cadáveres para ver cómo eran por dentro. Ahora, claro. De comer ni hablar. Bueno, sí, bueno, cosas. Bueno, dicen que era muy pijotero con el papel. porque era complicado conseguir en aquella época, y no estamos hablando del papel higiénico, sino del papel de escribir. Así que escribía notas. ¿Tenés papel? Pensé que era bolillo, ¿no? Para se usaría en otras cosas, pero no me diga que no, no me diga que no fumaban. Claro. Sí, fumaban cosas peores, me parece. Así que escribía hasta en los márgenes, hasta en los lugares más inverosímiles de una hoja de papel para poder ahorrar, ¿no? O sea, una miserable A4, que él no tiene hoy en día. Parece que Leonardo no. Tenía millones de talento, pero no pegaba hoja 4, pero ni bajo. Y bueno, por ahí los Medici, toda esa gente, los papas eran unos miserables bárbaros que no les pagaban bien, qué sé yo. Entonces tenían que optimizar. ¿Qué más tiene? Y tengo, por ejemplo, Da Vinci era un tipo que, dado sus así fuertes y claros y abundantes conocimientos de anatomía, el tipo solía burlarse de las esculturas de los otros. Decía, pero mira lo que es eso. Eso es una basura. Claro, eso le generó el odio de unos cuantos, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, dice que el tipo se paraba delante de las estatuas y se entraba a reír. Dice, mira qué parece eso. Bueno. Claro, era bardero. Era bardero, claro, porque decía, ¿quién va a ser mejor que yo? Y dice, tengo todo el derecho de burlarme. Se creía, ¿no? Él. Sí, claro, se la creía. Para los demás era un forro. Pero bueno, o sea, digamos, si se la cree, bueno, está entre la lista de aquellos que sí se la pueden creer, porque son de todo. Claro, bueno, por eso digo. Bueno, yo ya no tengo más nada. No sé usted qué tiene. ¿Qué quiere que invente? No, nada. Bueno. Vayamos a escuchar algo de música, ya está. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Acá, que ha sido programada por la producción de Condiciones Extraños en forma casi inverosímil. Vamos a escuchar en primer término a Fits and the Tantrums, que es una banda estadounidense de neo-soul indie pop de Los Ángeles, formada en 2008. Su álbum debut, Picking Up the Pieces, lanzado en agosto de 2010, ha recibido elogios de la crítica, y eso que yo no escuché todavía. Y alcanzó el número uno de la lista. Leonardo. Yo quiero escuchar eso, Neo Soul Indie. Claro, pop, aparte alcanzó el puesto número uno de los Billboard Hit Seekers. O sea, los Hit Seekers son los buscadores de calor, o sea, los que van en busca de la acción. Bueno, tiene dos álbumes. No. Da Vinci no. Le gustaba, claro. Voy a saber cómo qué clase de acción le gustaba. Tienen dos discos, Picking Up the Pieces de 2010 y More Than Just a Dream del año 2013. El otro es Young the Giant, es una banda de indie rock estadounidense formada en Irvine, California, en 2004. Anteriormente conocidos como Shakes, Young the Giant ha firmado con Roadrunner Records en 2009. Los álbumes que tiene son Young the Giant en 2011 y Mind Over Matter del 2014. Así súper novito. Y bueno, justamente de los dos últimos discos de estas respectivas bandas vamos a escuchar en primer término Money Grabber de Fits and the Tantrums y después My Body de Young the Giant. Money grabber, don't call back anytime. You already robbed me. Franero popular de condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. Miré hacia adelante y no encontraba el micrófono. Ahora lo estoy trayendo a su lugar natural. Está haciendo un desastre hoy. Hoy estoy quilombero. ¿Sí? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Martes. Martes de luna roja. Luz roja. Muy bien, seguimos en condiciones extraños cuando son las... Es una noche. Es una noche, ya. Por eso, pasó, o sea, el influjo sigue durando. Ah, bueno. Cuando son las 21 horas y 38 minutos, vamos a meternos con un tema que ha reventado las redes sociales. Que es la moda de la autofoto post-sexo, ¿sí? La famosa selfie. Claro. Ahí recién revolcado, por decirlo de alguna forma. Dice, el poderoso... Lo que no hacía Leonardo. Claro, narcisismo que representa a Instagram, la red social de las fotitos hipster, llegó a un nivel muy interesante en este caso, y la nueva tendencia a sacarse una foto después de tener sexo y ponerla con una aplicación que se llama After Sex, o sea, después del sexo. Yo igual las que vi, me parece que no era por el sexo, era ahí... Se acostaron, dijeron, vamos... Pues me imagino más un... O sea, digamos, no tenía una cara de cansado. Claro, no tenía ni imagen. Nada de eso, claro. Nada de eso. No, no, no tenía ni imagen de recién zamarreado, nada no, de eso. No, no, no. Ni la boca así de. Oh, claro. Claro. Nada de despeinado. Claro, claro. Claro, maquillaje corrido. Acaban nada. De salir cosas de mí y claro, tengo un cansancio. Claro. No, bueno, nada de eso. Claro. Nada salpicado, ¿no? Caretas. Nada salpicado. La cámara, por lo menos. Claro. Dice, para que todos los que quieran saber cómo es tu cara después de haber acabado o no, tengan la posibilidad, dice, tengan la posibilidad de ver entre el sudor y las sábanas. Bueno, el señor Lucas acaba de tirar todo esto a la mierda. Yo la que vi, nada de eso había. No hay. Es todo mentira. O sea, digamos, ni revolcones, ni salpicadas, nada. Ni sudor, nada. La búsqueda actual larga más de 3.000 imágenes y contando entre chistes pajeros y posteos reales. Ah, bueno, ah, no, no indagué usted, tanto. Claro, usted vio todos los chistes, digamos. Sí. Por ejemplo. Muchos de los que se cuelgan en After Sex suben en joda una foto de una de sus manos haciendo alusión a que acaban de tocarse. ¿Sí? O sea, claro. Recién tocado. Pero sacando los vivillos, hay muchas parejas que se muestran semidesnudas con la cara... En semidesnudas con la cara intentando meter una cara entre romanticismo y pasión. O sea, unos truchos. Claro. O sea, queridos amigos, el Instagram está muy bueno, pero no hace milagros. Usted no tuvo acción. Yo no vi una ojera, claro. Yo no vi una boca no tuvo acción, claro. Torcida, Instagram, nada, nada. O sea, Instagram no le va a dar la solución, no le va a dar cara a la recién salvada. Por ahí usted fue con una expectativa que... Pero sí, ¿o no? Por ahí usted esperaba... No, nada. Yo me metí en la noticia y claro. Había un par de fotitos y no... No, no, bueno. Una chica así, como con la boca llena. ¿A dónde lo tiro? Por eso, ve, usted claro. Por ahí va con una claro, expectativa. Abra la ventana. Y bueno, pero si hay tanta foto, una así tendría que haber. Se están cuidando mucho, ¿cómo que no? Sí. Después fui y busqué esa foto, pues me dieron ganas de ver fotos así, me tuve que meter en unos sitios claro, no, tan complicados. Claro, claro, que te piden 2 millones de cosas. Sí, sí, sí, se vio claro. Obligado. I agree. Hay agri, claro. Hay agri. Claro, exacto, hay agri. O sea, claro, asumo y acepto que tengo más de 18 años. Sí, hay agri. Sí, sí, sí, sí. Tengo, hay uno que es Pornhub terrible. Se lo digo así. Bueno. Se lo recomiendo. En HD. Sí, video en HD así zarpado. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, voy a... Sí. Hay que bajárselo. No, hay que bajar nada. Una antes es una página de internet. Así. Ah, bueno, en ni HD. Siquiera, claro, ni siquiera usted queda pegado, nada. Puede consultarla anónimamente. Bueno, sí. ¿Terminó ya? Sí, bueno, yo sí. Le voy a contar algo, ya que hablamos de gente desnuda. Acabé, sí, acabé. Le voy a contar algo, dije. Hablamos de gente desnuda. Parece que ahora se puede ir a la iglesia desnudo. No acá, ¿no? Pero acá bueno. No. ¿Por qué no? No, no sé. Yo le digo no pruebe. Mañana pasado, en la catedral. Yo mañana paso por la catedral. Mañana cuando voy a laburar, me mando en bola. No, es una iglesia en el estado. Ha sido el seminario medio en bola. Claro, no. Claro. En el Monseñor, estadio. ¿Qué onda por ahí? No. Jefe. Da, por ahí corro así, claro. Como Benny Hill. Que iba a salir. Bueno, parece que es un señor en el estado de Virginia, en Estados Unidos, permite a los, ¿no? A los creyentes asistir a misa desnudos. Es un pastor llamado Alan Parker, líder de la congregación White Tail de la iglesia blanca, sería Chapel. White la tie. Capilla de las colas blancas. Colas. Ah, bien. Ah, viejillo bueno. Picarón. Pionero en esta idea, Dios claro. Dios, claro. El Dolobu. Sí, el Pai sí. Dolobu le decía. Está preparando todo el ambiente. Alan basa su decisión en que sus fieles, de esta manera, pueden liberarse del materialismo, claro, sí, y sí. La obligatoriedad de la ropa. Además, menciona que muchos momentos importantes en la Biblia transcurren en momentos en los que los protagonistas estaban desnudos. Por ejemplo, el bautismo de Jesús, cuando lo agarra Juan Bautista y le meten pelotas al río. Bueno, incluida la crucifixión y la resurrección de Jesús. Declaro... Tomate día, buen día. Opa. Ese culito. No. Hola, ovejas. Claro, pasa el confesionario. Yo creo que no va a estar buena la idea. En declaraciones, Parker es un viejo cara rota, ¿cómo le va a poner la capilla de las colas blancas? Espere, ¿por qué dice viejo si usted no le vio la cara? Es un guacho, viejo. Es un viejo. No. Atorrado, un señor muy joven. Vi una foto y era un señor joven. Dice, cuando Jesús nació, mire cómo se justifica, estaba desnudo. Cuando fue crucificado también estaba desnudo. Todo el mundo estaba en bola cuando nació. Cuando él se levantó, dejó su ropa en la tumba y ahí estaba desnudo, dice el tipo. Entonces, si Dios nos hizo así, ¿cómo puede estar mal que nosotros andemos desnudos? Dice el tipo... tratando de justificar. Sí, y deja de mirarme las partes, señor. Claro. Bueno, si bien parece que la iniciativa ha tenido una gran acogida, según informa el reverendo, parece que las condiciones climáticas no han ayudado. Claro, el clima de Virginia está complicado. Llueve todos los días y dice la gente que quiere mojarse en y entra la colita. Con el 29 cada blanca. Mes el gnocchi. Claro. La colita blanca. No, recordemos que en Estados Unidos se está haciendo unos fríos mortales últimamente, entonces no. Claro, Virginia no es como el Caribe, andar. Digamos. O sea, siempre hace frío. O sea, por andar eso te digo las colitas blancas. El totó al viento. No. Bueno, yo no sé. ¿Será porque están entalcadas? ¿Porque están las nalgas entalcadas? ¿Eso, bueno, las no colas sé. Blancas? No, porque te la van a dejar entalcada. No sé, bueno. ¿Qué sé yo? Ustedes son... La verdad. Ustedes no les viene bien nada. Es más, me quedé pensando en una cosa, ¿sabes? Vi que decía cuando Jesús lo crucificaron, lo metieron entre la tumba. ¿Qué dejó el bultito con la pilcha al lado? No. Salió de la tumba así, se puso el taparrabo y arrancó. ¿Cómo es? Bueno, no sé. Dice que entonces el Señor concluye, dice su lo que está diciendo, Pelorata. La desnudez es el gran igualador, recordando a todos los filigreses reunidos en la iglesia que son simples seres humanos y que por debajo de cualquier riqueza personal o apariencia, todos somos más o menos iguales. Sí, eso sí, más o menos. Exacto, el síndrome. Justo cayó tu vecino que llegó de Somalia, morocho con. Claro, que usaba el banco de delante de la capilla para descansar. Mirá. Bueno, para descansar la boa. Claro, me traje la boa desde África. No pruebe a ir el domingo a la catedral, el domingo de Ramos, es. ¿Ya pasó? No, es el que viene. No, el que viene. Voy a ir en pelotas. No, pará, ya fue. El domingo pasado. Bueno, igual. Voy a salir el día anterior para tomar coraje y voy a ir. Bueno, buen día, ¿qué onda? Ya va a ir preparado. Claro, monseñor, ¿qué onda? Acá no se puede entrar en pelotas. No, sí. Bueno. Y bueno, la fe mueve montañas y también te saca la ropa. Bueno, ya vamos a ver si prospera o no, porque por ahí después ya vemos que del estado de Virginia pasamos a otro, claro. Y sí, prospera. A Wisconsin. Claro. Digo. Bueno. Bueno. No tengo más nada, mire. Bueno. ¿Qué tiene programado Matu Operator del otro lado del vidrio? Buenas. Bueno, está. esa voz de la voz del misterio. El hombre del otro lado del vidrio, hombre. Elegí un temita de Spark Horse. Ajá. De su primer disco medio impronunciable, no lo voy a decir. Su primer disco del 95. Déjelo ahí. O sea, cuando no sale, no sale. No, no, o sea, es una mezcla de 5 o 6 palabras todas juntas, unidas. Es como. Por eso, es como decir la fórmula de la teoría de la relatividad, lo mismo. No funciona. No viene el caso. Eso. Es el primer disco del año 95. Sparkle House, un proyecto liderado por Mark Linkous, que se suicidó en 2010. Es un gran exponente de música indie, ha abierto camino a bandas sonido como The Hunter, Mac DeMarco, ese estilo bastante depresivo, surrealista. Sí, sí, convengamos que si el pobre señor terminó suicidándose, sí. Un monumento al optimismo no era. No, para nada. No. Así que bueno. Nada, un temita de ese disco. Been known to sleep on. refranero popular de condición extraño se recomienda. Más vale solo, si no hay que convidar. Tramo final de Condición Extraños por el día de la fecha y vamos a hacer la parte de epitafios, que nunca viene mal porque hay gente que la queda en algún momento. Está bueno, porque vimos aniversarios de discos. Exacto. Ahora cosas viene, que nacieron y ahora cosas que se van. Exacto. Llegó el momento de la mortadela, queridos amigos. Bien. Y el mero es... La mortadela de Condición Extraños. Claro, la mortadela de Condición Extraños. Pete Steele, que sí supo tener una mortadela bastante importante. A ver, casi haciendo referencia a lo que hablamos ayer lo googleé a Steele, sí. Y me salió una foto de una revista Playgirls y... Y apuntaba para allá. Sí, sí, sí. Es más, fue el primero que sacó una foto con el muñeco en condiciones de combatir, digamos, con la espada, con la espada caliente. En erección. Exactamente, exactamente. Después el chabón declaró que se quería matar porque descubrió que el 80% de los lectores de Playgirl eran hombres. Bueno. Que se la... Bueno. ¿Sí? Con lo cual lo hizo bajar así. Bueno, pero el 14 de abril de 2010 murió Pete Steele, cantante, bajista y compositor de la banda de Gothic Metal Type O Negative. Antes de unirse a Type O Negative, mejor dicho, antes de fundar Type O Negative, tocó para el grupo de metal Fallout y para el de thrash metal Carnivore. Ay, ¿sí? No sé lo que tocaba. Terrible, Carnivore era una banda, carnívoro, unos verdaderos carniceros, sí, sí. Se pintaban con sangre, un desastre. Eran horribles, aparte de aviso, musicalmente hablando. Bueno, también conocido por su humor negro e inexpresivo, fue muy autocrítico e incluso padeció de depresión, por la cual en ocasiones recibió tratamiento psiquiátrico. Hubo rumores no confirmados sobre la muerte de Steele. Sí, ahora lo podemos confirmar, claro, tranquilamente. Después de que el sitio web de la banda publicara una imagen de una lápida que llevaba su nombre y las fechas 1962-2005. Según el artículo del 14 de mayo de 2005, Steele no estaba muerto en realidad. La publicación de la web estaba relacionada con su reciente firma para el sello SPV Records. La web de la banda quitó la imagen de la lápida en octubre de 2005, sin embargo, Steele había desaparecido por un tiempo prolongado sin explicación por parte de la banda o de los managers. Los rumores de su muerte, enfermedad terminal y otras especulaciones aumentaron hasta que el misterio se disipó en 2006 con el DVD Symphony for the Devil. Incluido en este, venía una entrevista en la que Steele mencionaba brevemente su encarcelamiento en Rikers Island. Estoy en jail. En un pabellón psiquiátrico del King's Country Hospital, ambas veces aparentemente causados por su consumo abusivo de sustancias, por lo que también estuvo un tiempo en libertad condicional. No me diga. Esta situación finalmente quedó incorporada en Tripping a Blind Man, del álbum del 2007 de Type O Negative, llamado Dead Again. Así que bueno, muerto de nuevo. Siempre con lo mismo, siempre con el mismo tema, Pete. Bueno, otro muertito más. Sí, sí. Yo como hoy. Hoy, 2001, Joey Ramone. 13 años entonces. Sí. De a partir de Joey Ramone. Músico estadounidense, cofundador y vocalista de la banda legendaria de punk rock Ramones, como se conoce acá, pero en realidad es The Ramones. Sí, desde su formación en 1974 hasta su disolución en 1996. Influenciado musicalmente por su madre. Que la madre cantaba punk. Y andas. ¿Qué vas a saber? ¿Quién era la mamá de Joey Ramone? Escuchó desde su infancia grupos como The Who. Ah, ahí está, escuchaba The Who, The Stooges. Claro. Inicialmente fue el baterista de la banda. Para posteriormente y por recomendación de Tommy Ramone, pasar a ser la voz del grupo, una verdadera figura del punk rock. Muy bien, así hemos... Y ahora vamos a escuchar en música a todos que partieron por nuestros días así, 14 de abril, 15 de abril. Vamos a escuchar a Type O Negative, entonces haciendo My Girlfriend, Girlfriend, y después Ramones haciendo Today Your Love, Tomorrow the World. Muy bien, el apuntador así me encanta. Así, morisqueta, y yo le entiendo exactamente lo que está diciendo. Y pues volvemos y nos vamos de una buena vez. Okay. De condición extraños reflexiona. Si no todo lo que brilla es oro, no todo lo negro es morcilla. Muy bien, tramo final de Condiciones Extrañas por el día de la fecha. Bueno, con respecto a lo que hablábamos fuera de aire con gente de acá mismo también, con respecto a bolas que se corren. Exacto, las bolas que se corren respecto a la salud o la poca salud del guitarrista de AC/DC, Malcolm Young. No crean nada hasta que no haya la oficial. Exacto, hasta que el cadáver no se enfríe, no crean nada. Porque, o sea, así como una radio de Perth, a partir de un mail anónimo de un tipo que se hace llamar Thunderstock, como un tema de AC/DC, hizo correr la bola, al mismo tiempo en Estados Unidos reservaron turno para grabar en mayo en un estudio de Vancouver. Billboard acaba de informar que AC/DC no se retiraría. O sea que esto, todo es un mar de rumores. Digamos, en todo esto veo la mano de Caruso Lombardi, el famoso vendehumo, ¿no? Hay claro, algo sí, así. Sí. Vamos a ver qué va a pasar cuando se disipe la niebla. Bueno, gente que están del otro lado, muchísimas gracias por haber compartido estas horas con nosotros. Señor Lucas, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Señorita Marcela. Adiós. Y del otro lado, el señor Matu Operator, que él saluda, pero aparte nos deja una gema musical. ¿Cuál será en este caso? En este caso va a ser la banda The Guess Who, la banda canadiense... A mediados de los 60. Los creadores de American Woman. Claro, ¿sí? No es de Lenny Kravitz. Exacto. Es la canción que vamos a escuchar. Muy bien. De su disco American Woman del 70. Muy conocida por Lenny Kravitz, pero. Claro. No, todos sabemos de dónde viene. Sabemos dónde viene y no hay comparación con este temazo. Así que nada, nos despedimos con American Woman de Guess Who. She gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A. Gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Stay away from me.